Miércoles de la decimoquinta semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 27. En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Hoy Cristo nos habla de la sabiduría, el saber, el sabio, el conocimiento. Dos tipos de conocimiento, dos tipos de sabiduría. El conocimiento según Dios, o la sabiduría según Dios, la cual es revelada a los sencillos, a los pequeños, a los simples. Y otra sabiduría, otro conocimiento, que San Pablo dirá la sabiduría del mundo o la sabiduría de los mundanos, que es totalmente contraria a la sabiduría del Evangelio. La ciencia que hincha es esta última. O sea, una ciencia que ensoberbece, una ciencia que hace que la persona se crea sabia, importante. En cambio, la sabiduría del Evangelio se revela, se ofrece a los humildes y además genera humildad. No hincha, todo lo contrario. Hace humilde a aquel que la recibe. La recibe el humilde y además hace más humilde a aquel que la recibe. La sabiduría del Evangelio en el fondo es la sabiduría de Cristo, que se participa en los cristianos. Y Cristo es el más humilde de todos. Por esta sabiduría, por este conocimiento, tenemos acceso a los misterios de Dios, a las verdades de la fe. Por medio de esta sabiduría podemos entender un poco mejor las grandes verdades existenciales y verdades de la fe también. Cuando digo existenciales, digo, bueno, esas grandes verdades que inquietan a todo el mundo. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué el dolor? ¿Qué hay después de la muerte? Estas preguntas y otras encuentran respuestas gracias a esta sabiduría que Dios da a los humildes, a los sencillos, y no a los prudentes. Cuando acá el Evangelio dice prudentes, se está refiriendo a los soberbios, a los letrados, que por ser letrados o por tener estudios se consideran superiores a los demás, se creen más importantes que el resto. Estos últimos podrán saber mucho o tener muchos libros, o cargos importantes en la universidad, incluso universidades también o facultades de teología, porque también ocurre lamentablemente en algunas facultades de teología en todo el mundo, donde hay muchos de estos letrados, instruidos, sabios según el mundo, pero que no tienen fe. Teólogos sin fe. Parece una contradicción lo que estoy diciendo, pero es así. Teólogos que dicen, bueno, en realidad Jesús nunca dijo eso, eso es un invento posterior de la comunidad primitiva. En realidad tampoco sabemos si Jesús habló. Algunos teólogos dicen eso. Está este famoso padre general de los jesuitas, el padre Sosa, que dijo hace un par de años, bueno, dijo, no sabemos si Jesús lo que dijo, porque en esa época no había grabadora para grabarlo. Tampoco había grabadora hace 200 o 300 años, y sin embargo creemos en escritos antiguos de hace 200 o 300 años, referentes a personas o a personajes. Es decir, no se puede someter todo a duda. ¿Creemos o no creemos? La ciencia del Evangelio, el conocimiento del Evangelio, lo reciben los humildes, los simples, y no los sabiondos, no los soberbios, no los que quieren reinterpretar constantemente la fe. No aquellos teólogos o profesores de teología, incluso sacerdotes también, que están constantemente reinterpretando la fe, pero sin fe. A ver, no está mal interpretar. El tema es que para interpretar las cosas de la fe hay que tener fe. Porque si no, esa interpretación queda viciada, será falsa, ¿eh? Porque falta el elemento fundamental para interpretar algo que es la fe, algo referente a la fe, digo, ¿no? Y se sacan conclusiones descabelladas con respecto a la fe. Algunos que enseñan que, bueno, que Jesús no hizo milagros, sino que eso que leemos en el Evangelio lo escribió un discípulo que estaba como fanatizado con Jesús, y como estaba fanatizado, dijo cosas o escribió cosas respecto de Jesús, pero que Jesús nunca hizo. Que la Virgen en realidad no es Virgen. Que Cristo en realidad no resucitó, no se apareció, sino que fue, todo eso fue una visión producto de la exaltación de los discípulos. Que los demonios en realidad no eran demonios, sino que eran personas desequilibradas psicológicamente o con enfermedades psiquiátricas. Solo que en esa época, dicen algunos, claro, no estaba la psicología o la psiquiatría porque era gente más simple, más básica, la ciencia no estaba desarrollada, con lo cual atribuían todo eso al demonio. Pero ahora nosotros que somos los iluminados, nosotros que somos los sabios, nosotros que somos lo que sí sabemos, conocemos, tenemos la verdad, nosotros, los iluminados. Podemos recién ahora nosotros, con nuestro conocimiento científico, podemos juzgar y reinterpretar el Evangelio. ¿Ven? Todo eso es soberbia. Y por más que el que lo diga tenga una cátedra en la universidad, sea titular de una cátedra o tenga estudios universitarios, o hable 3 o 4 idiomas, no tiene fe. Y acá Jesús está diciendo hoy, miren que lo importante es la fe. Si además de tener fe, tenés estudios académicos, bueno, mejor todavía, ¿no? Como grandes santos, personas muy inteligentes, muy capaces, con estudios. Por ejemplo, hoy, 15 de julio, celebramos a un doctor en teología, ¿no? San Buenaventura, un doctor medieval. Y hubo otros, hay muchos, ¿no? Santo Tomás de Aquino, San Agustín. San Alfonso María de Ligorio, por citar algunos solamente. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, profesora en la universidad, luego monja carmelita mártir. O sea, el problema no es la academia, los estudios, la universidad, sino la actitud con la cual estudiamos, la actitud. Incluso la actitud interior del corazón con la cual estudiamos las verdades de la fe. Eso es fundamental. El corazón. El corazón. Y no solamente el intelecto. El amor. Cuando hablamos del corazón, hablamos del amor. No se trata solamente de conocer a Dios estudiándolo mucho, como si fuera un objeto de laboratorio. Se trata de amarlo. Le pedimos al Señor que nos conceda la gracia para poder nosotros también recibir esa luz, esa sabiduría, ese conocimiento de Cristo, que Él revela no a los sabios de este mundo, no a los prudentes de este mundo, sino a los simples y sencillos. Es notable cómo muchas veces Cristo o la Virgen se revelan a personas sin cultura, o sin colegio, sin escuela, los pastorcitos de Fátima, Jacinta, Francisco y Lucía, o por ejemplo Santa Bernardita, la Virgen de Lourdes, ¿no? A Santa Bernardita, una niña sin instrucción escolar, o Santa Faustina, a la cual se le reveló Cristo misericordioso, Jesús misericordioso, y así otros. ¿Por qué será que Dios elige como interlocutores a niños muchas veces, o a gente sin cultura, sin instrucción, sin enciclopedia? ¿Por qué será que Dios elige a estas personas? Insisto, no es que Dios sea enemigo de los libros, no es que Dios sea enemigo de los estudios o de la universidad, no, no. Pero acá lo fundamental es el corazón, el amor. Si no amamos a Dios, por más que sepamos mucho sobre Él, de nada servirá. Si no tenemos fe, ¿eh? por más que sepamos mucho de Biblia y sepamos mucho de la vida de Jesús, y seamos grandes predicadores, si no tenemos fe, todo eso de nada servirá. Hay una poesía antigua española, algunos la atribuyen a San Francisco Javier, lo cierto es que no sabemos, lo cierto es que es muy antigua. Y una estrofa de esa poesía dice así: la ciencia más acabada es que el hombre bien acabe, porque al fin de la jornada aquel que se salva sabe, y el que no sabe nada. Es decir, la verdadera sabiduría consiste en saber salvarse. En saber salvarse. Aquel que se salva sabe, y el que no sabe nada. Y para saber salvarse o dejarse salvar, es fundamental la vida de la fe, la humildad, la sencillez y el amor. Amar mucho a Dios y a los demás. Que tengan un buen día. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.